San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 5 de noviembre de 2009. Boletín de prensa número 36. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deja en impunidad total el caso Acteal. Integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas entregan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pruebas de la participación del ejército mexicano en la estrategia contra insurgente en Chiapas. Se confirma crimen de Estado a través de los archivos desclasificados en relación a la creación de grupos paramilitares en Chiapas. El día de ayer, de nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó su participación en la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas, dejando en impunidad lo mínimo que se había avanzado en la justicia de la masacre de Acteal, dejando libre a 9 personas más que participaron en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 y que fueron reconocidas plenamente por las víctimas y los sobrevivientes. El argumento de los ministros en el cual basaron su decisión fue sobre todo que se violaron las garantías a un debido proceso, ya que las actuaciones judiciales estuvieron plagadas de irregularidades. Estas aseveraciones que refieren los ministros desestiman las pruebas aportadas por los sobrevivientes testigos de la masacre. Además, es preciso señalar que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue en el sentido de juzgar si eran inocentes, a pesar de que en el largo proceso judicial y en diversas ocasiones, testigos reafirman a las personas hoy liberadas como los autores materiales de la masacre. Simultáneamente, en Washington, D.C., la organización Sociedad Civil Las Abejas e integrantes de este Centro de Derechos Humanos hicieron entrega a funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un documento sobre los hechos de impunidad que ha propiciado el Estado mexicano a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este centro pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por su conducto se solicitara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la implementación de medidas provisionales en beneficio de los y las sobrevivientes de la masacre. Así, como de las autoridades de Las Abejas, ante el riesgo inminente a su vida e integridad personal por las posibles represalias y o venganza que tomen los autores materiales de la masacre recientemente liberados, debido a que en la región aún existen armas de fuego en manos de los grupos paramilitares. Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone en evidencia de manera contundente que el Estado mexicano incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia hacia las víctimas, sobrevivientes y a la sociedad en general, dejando de observar el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación del daño y las medidas de no repetición, al no realizar una investigación seria y eficaz, a fin de castigar a los responsables materiales e intelectuales, evitar la impunidad y un mayor daño psicológico a las víctimas. Los archivos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. El 20 de agosto del 2009, Kate Doyle, directora del Proyecto México del Archivo de Seguridad Nacional, organización no gubernamental con sede en la Universidad de George Washington, dio a conocer en diversos medios de comunicación en México documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, DIA por sus siglas en inglés, en los que se describe el papel del ejército mexicano en el apoyo de los grupos paramilitares en Chiapas. A mediados de 1994, el ejército mexicano tenía la aprobación presidencial de establecer equipos militares a cargo de promocionar grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El propósito era ayudar al personal indígena local a resistir al EZLN, encargada de juntar inteligencia de comunidades indígenas, primero en Los Altos y en Las Cañadas, con el propósito de tener otras unidades similares operando en las áreas alrededores de las comunidades zapatistas. El ejército creó equipos especiales de inteligencia humana, HUMINT, compuestos primero por gentes jóvenes de rango de segundo y primer capitán, así como de sargentos de élite que hablaban los dialectos regionales, y así recoger información de inteligencia. Los equipos HUM del ejército ayudaban a los grupos armados con adiestramiento y protección. En el documento titulado Archivos improcedentes, la directora del Proyecto México señala: desde el ataque brutal del 22 de diciembre de 1997, el gobierno mexicano ha ofrecido múltiples versiones acerca de la participación militar en la zona conflictiva de Chiapas alrededor de Acteal. El problema es que los relatos han sido o incompletos o falsos. Lo más importante sobre los documentos de la DIA contradicen directamente la historia oficial sobre la masacre relatada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo. En el reporte emitido por el procurador general Jorge Madrazo en 1998, el denominado Libro Blanco sobre Acteal, el gobierno afirmó que la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenaló, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el ejército mexicano ni por otra de las instancias gubernamentales, sino que su gestión y organización responde a una lógica interna determinada por las confrontaciones entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas. Antecedentes. El 12 de agosto del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de 20 personas señaladas como autores materiales de la masacre de Acteal. A 11 años y 10 meses, Las Abejas no han encontrado una verdadera justicia ante este crimen de lesa humanidad, perpetrado en contra de 45 indígenas hostiles y 4 no nacidos del municipio de Chenaló, Chiapas. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Gubitcha Matus. Hacer un buen escaparate para empiece siempre a controlar. Que no quede un mendigo sin democratizar. Porque tú eres un rico, pero tienes la oscuridad. Oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara. Falta un detalle, ¿quién tendría que entrar? A lo mejor ellos, cabrones. Y con cuatro clavos en la tapa, que no salgan. Bueno, pues bienvenidos una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM, 91.4 del dial de Barcelona. Y un dijous més, ¿cómo es? Un dijous més aquí en antena. También a través del internet, www.contrabanda.org para el resto de Cataluña, del Estado y del mundo. ¿Qué más? Pues tenemos una página web que ¿qué? Es quepasanelmundo.contrabanda.org, donde bueno, ahí si nos podéis amoldar a los horarios que hacemos, jueves de 8 a 9, sábado de 3 a 4 y miércoles de 9 a 10 de la mañana. Repeticiones. Entonces, si no podéis amoldaros estos horarios de emisión en la FM o en la web de contrabanda.org, pues bueno, podéis bajar el programa en cualquier hora y en cualquier momento. Y tenemos un email de contacto, ¿no? Quepasamundo@gmail.com. Puedes mandar ahí correos, sugerencias, críticas, agenda, menos acertijos, lo que sea. Si al empezar el programa escucharon una risa, era yo que me reía de Evaristo, un supercrack ahí, mandando a los políticos a tomar por saco, como tiene que ser. Ahí empezamos con una canción cañera ahí. Pues ahí un recuerdo aquí a todos los políticos, que bueno, pues aquí en Barcelona y alrededores está candente el tema, por todo el tema de corrupción urbanística, que bueno, que va saliendo a lo largo y ancho de la geografía española, van saliendo casos de estos, de cómo los políticos se han ido enriqueciendo con lo que se habló de la burbuja inmobiliaria, tanta construcción, de cómo era posible, pues bueno, era porque iban chupando unos cuantos del bote. Hombre, y permitían hacerlo. Ya se sabía. Bueno, de más está decir que en Madrid, cuando el rollo este del transfugismo, el famoso transfugismo, cuando la socialdemocracia perdió ahí, ¿no? Que iban a hacer la alcaldía con Izquierda Unida, este supuesto transfugismo, que al final se quedó Esperanza Aguirre como presidente de la comunidad, era por cuestiones inmobiliarias. Claramente fueron pagados estos dos personajes por la mafia empresarial, porque bueno, iba a meter la cuña Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid y no les hacía ninguna gracia. Entonces bueno, ya se sabe, los políticos están metidos hasta la médula en esto, ¿no? En este negocio subterráneo o no tanto. No tan subterráneo. A veces ahora ya dejó de serlo, saltaba, ¿no?, a la vista, iban saltando a la vista. Saltando. Y bueno, pues ahora aquí en Cataluña están los partidos mayoritarios, el PSC, CiU y tal, hablando de una nueva ley electoral y no sé qué, y tolerancia cero contra la corrupción. Y sí, hombre, menuda. Palabras. Bueno, el sistema capitalista ya es corrupto de por sí, ¿no? El hecho de que un gobierno le saque el dinero de los impuestos de la gente, que cobra todos los meses, todos los años con Hacienda, para dárselo a los bancos, ya eso es una estafa, en toda regla. O sea, que y después la gente misma que paga esos impuestos se queda sin dinero, entonces tiene que ir a pedir dinero al banco, quienes les dan el dinero, pero con intereses. O sea, es una burla a cuatro, ¿no? Aquí están los grandes piratas del 21. ¿Eh? Ellos son los grandes piratas los grandes del siglo pirata, XXI. La mafia, bueno, yo los banqueros siempre los traté como la mafia legal, ¿no? No son mafiosos, no van ahí en plan Cosa Nostra, van de trajecito. Bueno, en eso se parecen, ¿no? En el traje, ¿no? Ahí en trajes de seda y tal. Pero digo, ¿quién paga los trajes? Como pasó en la valenciana. No, pero digo que, bueno, no son así mafiosos que se mueven en el mercado negro, o sí. Tendrán sus negocios en el mercado negro, también la banca. Pero bueno, digo ahí que están los grandes paraísos fiscales y todos esos cuentas corrientes que no tiene que acceso nadie. De cara al público son como no empresarios honestos, ¿no? Que trabajan para el bien de la sociedad y todas esas monsergas, que no sé, la obra social de Caja Madrid y todas esas tonterías. Pero yo siempre, para mí siempre fueron la mafia legal, ¿no? O sea, son quienes manejan los hilos y quienes, bueno, imponen las reglas, ¿no? Bueno, nos hemos... Bueno, está a raíz bien, de esta canción hemos derivado. Sí, bueno, un poquito. Está bien. Empezamos con una canción cañera y un recordatorio para los políticos mercenarios. Pero nada, el programa lo hemos empezado con un audio referente a Acteal, a México. Pues bueno, recordemos en el 97 una matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, en Chiapas. Y bueno, pues hubo unas detenciones, pero bueno, esta matanza que el gobierno mexicano pues la tildó como un enfrentamiento entre comunidades indígenas, pero bueno, fue una historia bien organizada, bien preparada por partidos políticos, por policía, y bueno, detuvieron inicialmente a gente, pero bueno, poco a poco los van soltando todo y las pues identificaciones, pruebas que hay, y bueno, como van de la manita de gente que está en el poder, pues supongo que si alargaran mucho la estancia en prisión de esta gente, pues irían saliendo nuevos nombres que irían apuntando más hacia arriba, y bueno, antes de que pase esto, pues la justicia mexicana... Justicia, los va soltando. Bueno, sistema judicial. Para mí, yo de justicia... Es claro, que es una palabra muy gorda y que la se... justicia es un concepto abstracto, un concepto de justicia aplicado por un agente determinado, en este caso aplicado por políticos mercenarios y, bueno, amigos jueces y fiscales, que son los que imparten esa justicia, entre comillas. Yo no hablo de justicia, hablo de sistema judicial. Es un sistema judicial que ya sabemos para qué está aquí, qué intereses defiende y qué intereses protege, ¿no? Ya hemos hablado allá en este programa hasta el hartazgo de la impunidad de la que gozan tanto ejércitos criminales como, bueno, policías y demás idiotas útiles de este sistema, ¿no? O sea, bueno, eso no sorprende a nadie, de que una matanza quede impune. Han quedado tantas ya en el siglo XX, ya he perdido la cuenta. Se pierde la cuenta, ¿no? Ya son tantas, desde la dictadura franquista, dictaduras latinoamericanas, Chile, México. Bueno, es que ya se pierde la cuenta, ¿no? De la impunidad y, bueno, de cómo esta gente, por decirlo de alguna manera, si le puede llamar gente, se van de rositas, ¿no? Cometen todo tipo de crímenes bestiales y se van de rositas, ¿no? Pues mira, pues para recordar todos los hechos y pues historias que se han celebrado ahora ya en Acteal, voy a pasar a leer, bueno, es un extracto de un escrito que aparece en zapateando.wordpress.com y bajo el título de Los muertos de Acteal, pues dice así: Comunidad indígena de Acteal, municipio de Chenaló, en el estado de Chiapas, 40 kilómetros al noroeste de San Cristóbal de las Casas, 2 de noviembre, Día de los Muertos en México, es fiesta nacional. Desde las 12 de ayer a las 12 de hoy, las ánimas vuelven, pero aquí, hoy los muertos que vuelven son demasiados. Pasaron 12 años de lo que se conoce como Matanza de Acteal, resultado de una incursión paramilitar en la zona zapatista el 22 de diciembre de 1997. Ese día atacaron a indígenas xochiles de la organización Las Abejas, que se encontraban en el interior de una capilla rezando. Resultado, 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Mientras el gobierno mexicano intentó calificar la masacre como un conflicto étnico, todo el resto lo consideró parte de una estrategia gubernamental para desarticular la base social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los muertos siempre vuelven. El espacio central de la comunidad se prepara para una ceremonia. La historia de Las Abejas está ligada al cristianismo desde el inicio, como la de muchas comunidades rebeldes. Al crítico de la religión le cuesta incorporar esta combinación. Nos cuesta y nos moviliza a la vez encontrarnos con el cristianismo revolucionario tan metido en la historia de nuestra América. El de Camilo Torres en Colombia, el cura Mújica en Argentina, Ernesto Cardenal en Nicaragua. Moviliza y cuesta aceptar que la religión no es servidumbre sino rebeldía en acteal. Muchos más sufrieron como nuestros muertos. Del 97. De las víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes. 20 eran mujeres y 9 hombres adultos. 7 de las mujeres estaban embarazadas. Fueron todos masacrados por unos 30 paramilitares, durante 7 horas y a solo 200 metros de un retén de la policía. En Chiapas, en aquella época, operaban más de 10 grupos paramilitares que combatían al EZLN, muchos de ellos vinculados al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Hoy la situación no cambió en esencia y una noticia sacudió a la comunidad hace unos meses. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana ordenó la liberación de alrededor de 20 indígenas que fueron culpados de la matanza, argumentando que la Procuraduría General de la República fabricó evidencia para inculpar a los detenidos. Las abejas se pusieron en movimiento. 2.000 indígenas llegaron a la Plaza de la Paz, ubicada frente a la histórica Catedral de San Cristóbal de las Casas, que se colmó de indignación y de rabia. Digna rabia contenida. Muchas veces lo hemos repetido, y lo diremos muchas veces más. La masacre de Acteal fue y es un crimen de Estado. Bueno, sigue más el escrito y hay un vídeo colgado, por eso recomendadlo, que si tenéis internet, entréis en zapateando.wordpress.com. Bueno, terrorismo de Estado, ¿no? Toda regla, ya sabemos cómo se la gasta México en estas actividades, ¿no? De terrorismo de Estado, contagiado por su vecino. Tiene la gran influencia del vecino del norte. A los vallenatos del imperio norteamericano, que bueno, que vamos, para mí el mayor estado terrorista del mundo es Estados Unidos. Después viene México y algunos más, ¿no? Si hacemos un ranking, pues... Pues ya que estamos en México, comentar, ayer en 11 de noviembre pues hubo un paro nacional convocado por los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. No hemos hablado en nada de este tema. Recordemos que a principios de octubre la policía entraba en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, que agrupa como unos 20.000 trabajadores, y ordenó la desmantelación y que todos a la calle. Hay intereses de multinacionales europeas y yanquis para controlar el negocio de la electricidad en México. Y Luz y Fuerza del Centro es una organización, bueno, son trabajadores que se ocupan de mantenimiento y de dar servicios de electricidad, pero también tiene un fuerte componente social. Cuando estuve por Chiapas, en comunidades zapatistas, habían muchos proyectos y muchos trabajos hechos voluntariamente por trabajadores de esta empresa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, como era una cosa que al Estado se le escapaba un poco de las manos, pues nada, pues la solución, todos a la calle, todos al paro, y nos quedamos con todas las instalaciones. Acaban de cablear buena parte de México DF y bueno, pues todo esto se va a quedar en manos de alguien, no sé quién. Bueno, ya sabemos quién meterá la cuña. Vamos, ya lo hemos dicho antes, ¿no? El gran vecino. México tiene un hándicap, que es tener a Estados Unidos al lado, que bueno, que ya... Ya para países tan lejanos como Argentina ya es un hándicap. Imagínate teniéndolo al lado, bueno, meter los tentáculos le es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, pues decir que hubo manifestaciones en gran parte de los estados mexicanos en apoyo a Luz y Fuerza del Centro. Y como no, pues la represión llegó con, pues bueno, porrazos, gases lacrimógenos y etc. Toda la maquinaria represiva del Estado al servicio, cómo no, del dinero. Esto ya lo dijimos. Bueno, cuando hablamos del sistema judicial también hablamos, ¿no? También de los organismos, la policía, el ejército, que son no son otra cosa que el brazo armado de los intereses de las grandes corporaciones. Así lo demuestran día tras día el ejército norteamericano y los ejércitos europeos que colonizan países en nombre de la democracia, que en realidad es para lo que es, ¿no? Están para lo que están. Muy bien, pues he hecho un repaso de México, uno de los países que quizás más hablamos en el programa. Bueno, porque es uno, en este momento, es uno de los países que más resistencia presenta a nivel social, o a nivel, sobre todo, el movimiento zapatista, ¿no? Tanto Brasil como México y como puede ser Colombia son los países que más tirantes hay, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay movimientos sociales muy fuertes y, por ende, más represión, ¿no? Cuando más resistencia hay, más activismo, más agitación, más represión, ¿no? Se necesita. Entonces, bueno, son países donde se está viviendo a flor de piel esto, la represión del Estado, más que en otros sitios, aunque otros sitios también existen, pero es más a lo bestia, ¿no? Porque, bueno, en México hay movimientos que hay que apaciguar, ¿no? Igual que en Brasil y también, bueno, Colombia, son países convulsos. Y, pues bueno, venimos a la península y nos desplazamos al norte de la península, a Euskal Herria. ¿Y qué ha pasado últimamente a instancias europeas? Bueno, lamentablemente a título personal, porque, bueno, para mí es una mala noticia. Bueno, la izquierda abertzale sufrió otro revés, el Tribunal de Estrasburgo. Además está decir, con la presión del gobierno español, la constante presión del gobierno español, volvió a rechazar un recurso para deslegalizar la izquierda, por decirlo así. Y bueno, lo ha rechazado. Ha dicho que, bueno, que la decisión del Tribunal Constitucional de España es correcta, que es un partido que está bien que se ilegalice, ¿no? Una organización política. Bueno, es un revés para los derechos civiles, ¿no? Otro revés para esta libertad que tanto pregonan a los cuatro vientos de todos los medios de comunicación, que si es un Estado de Derecho, que si es una democracia, que si vivimos en libertad. Bueno, está claro que no, la libertad la ponen ellos, ¿no? Hay libertad según ellos se les ocurra, ¿no? Si quieren, te dejan tener una organización política, si quieren, te dejan manifestarte, y si no quieren, pues nada. A la clandestinidad. Y bueno, además está decir, bueno, esto ya lo dijimos, de cómo en España, para la izquierda de Berchale, persecución total, y otros partidos de extrema derecha que fomentan el racismo, la xenofobia, la homofobia y demás fobias, se manejan a sus años, ¿no? Pues relacionado con Euskal Herria, que no sé si voy a poder ya decir Euskal Herria. Pues el Departamento de Educación del partido del Patxi López, pues ha modificado el currículo escolar y nada, eliminar la valoración del euskera como lengua principal y elimina el término Euskal Herria sin respetar ni el estatuto de autonomía. La denominación Euskal Herria no se va a poder decir en la acepción política en los libros de texto y nada, eso es lo que pretenden ahora en eliminar el del idioma. Bueno, pero esto de manejo del idioma es antojadizo, ¿no? El poder maneja el idioma utilizando palabras convenientes para determinados, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra terrorista no es antojadiza, ¿no? Está metida ahí por los círculos de poder, ¿no? Son palabras que se te van quedando y la gente ya va repitiendo, ¿no? Ese tipo de palabras. Y bueno, entonces ya se le queda el subconsciente, digamos. Entonces la gente cuando habla, por ejemplo, de la FARC, por decir alguna organización, ya no habla de resistencia armada o de guerrilla, ya directamente habla de terroristas. Porque te la van metiendo de a poco de los medios de comunicación y ya te meten la palabra y ya acabas asimilando ese concepto. Bueno, y esto es igual, ¿no? El concepto de Euskal Herria es un concepto más bien de la izquierda abertzale, digamos, o de los independentistas, entonces hay que eliminarla de los libros, ¿no? No se puede hablar de Euskal Herria, hablemos de País Vasco o Euskadi, que es un poco más de la derecha. El concepto de Euskadi ya es un poco más del más PNV, ¿no? Euskal Herria, las vascongadas, que sí, es un concepto más de del españolismo rancio. Claro, bueno, entonces Euskal Herria es un concepto independentista. Claro está, se utiliza mucho en los círculos en Euskadi, que yo he estado, en Euskal Herria, perdón. ¿Ves cómo lo hacen? En Euskal Herria te la van metiendo. En Euskal Herria yo estuve y se maneja la palabra Euskal Herria es más del ambiente, ¿no? Del ambiente independentista. Entonces, bueno, hay que eliminarla de los libros de texto y no enseñarles a los niños el concepto de Euskal Herria, sino otro tipo de concepto, que el lenguaje es muy importante también. En el concepto de manipulación ideológica es muy importante el idioma también, según las palabras que se utilizan, ¿no? Eso yo lo veo en los medios de comunicación, como para ciertas cosas utilizan ciertas palabras y para otras palabras menos grandilocuentes, hay palabras que minimizan el concepto, otros lo exageran, ¿no? Bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? Como una palabra, el nuevo este engendro mutante de gobierno vasco entre la izquierda, la socialdemocracia, la derecha franquista, pues una palabra es motivo de, ¿no? De, no sé si de debate, porque aquí no se ha debatido nada. Debate, exactamente. Sí, directamente la han quitado. Pues nada, hemos llegado a la mitad del programa, vamos con temilla musical y después volvemos con más historias, como algún comentario sobre este aniversario que ha habido en Berlín, ¿no? Que ha habido un poco show allí y el circo, y ciertas historias. Había una vez un circo. Nada, nos escuchamos ahora. Venga. En la ciudad de los sueños, donde nunca ha habido dueño y la gente se mira al pasar. No hay mierda aquí ni mierda Donalds, tampoco culo cola, y las calles las ponen a una hora más normal. En la ciudad de los sueños, vivienda, drogas, ni sexo son motivos de preocupación. No hay policías ni ladrones, ni fusilan fumadores. Las horas puntas son las de la siesta y botellón. Y la paz reino y el amor venció. Y qué bonito cuadro me quedo. En la ciudad de los sueños no hay soldados ni banqueros, y a los viejos se les mima sin dudar. Los juzgados son viveros, las iglesias son museos, y el único partido es el del equipo local. Y la paz reinó y el amor venció, y felices dormían sin temor. Y la paz reinó y el amor venció, y a las perdices nadie se las comió. Sanidad y conocimiento son derechos que nunca hay que pagar. No se hacen contratos basura, se persigue la usura. La cultura no es negocio ni es el arma para mandar. En la ciudad de los sueños no hay sida ni pedigüeños. Corte inglés, parquecito para jugar. No se hacen vallas antimoros, tampoco matan toros. Y en los atascos se hace gala de muy buen humor. La ciudad despertó y el dueño volvió, y los sueños se fueron al cajón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y sueños cumplieron su misión. En la ciudad de los sueños. Venga, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? 91.4, Contrabanda FM, radio libre y autogestionada, no comercial, de Barcelona. Pues nada, contábamos antes de... ¡Qué profesional! Ya que no meto cuñas aquí de la radio, pues bueno, voy soltando yo el recordatorio de dónde estamos. Nada, hablamos de que este fin de semana ha habido el aniversario de la caída del muro de Berlín. Bueno, muchos publireportajes, todo tipo de actos y bueno, y recordatorios así, estilo grandilocuentes, con fuegos artificiales y por supuesto las autocomplacientes semidemocracias capitalistas en las que vivimos, los políticos hipócritas. Recordando la caída del muro, la llegada de la libertad a Europa del Este. Lo que calificaban como el muro de la vergüenza. El muro de la vergüenza, el muro de la separación. La culpa de todo siempre la tuvieron los comunistas. O sea, los comunistas eran los culpables de todo. los centinelas que estaban apostados del lado comunista eran los únicos que mataban peña que intentaba cruzar el muro. Siempre, bueno, toda la propaganda talista, ¿no? Bueno, yo tampoco voy a poner las manos en el fuego por el bloque soviético, pero hay mucho de propaganda también en eso. Hay que saber ver que, bueno, está claro que las medios de comunicaciones de las democracias, semidemocracias en las que vivimos capitalistas, no iban a decir nada bueno. ¿Qué iban a decir de Europa del Este? Nada bueno. O sea, lo que querían eran las multinacionales, están esperando que el muro cayera para meterse con todo y acaparar el mercado. Ahí hay un montón de países vírgenes para conquistar. Eran 12, creo. ¿Qué iban a decir? Iban a decir lo que a ellos les convendría que nosotros sepamos, ¿no? O que nosotros, que es lo que ellos, a ellos les convenía que nosotros escuchemos todo tipo de, bueno, de... Yo era muy pequeño, o sea que tampoco. Pero bueno, digamos que... Tú has sido pequeño también. Que, bueno, ellos, los medios de comunicaciones de los países occidentales, pues los que querían era eso, ¿no? Intentar manipular y sobresaltar los crímenes o los supuestos crímenes de los bloques comunistas para, bueno, para que la opinión pública estuviese de acuerdo en que, bueno, en que eso se tenía que terminar. De hecho, bueno, 20 años después se festeja con bombos y platillos la supuesta puesta en libertad, la supuesta libertad del bloque soviético. Sin embargo, hay muros y alambradas por todo el mundo. Pues eso, cayó el muro de la vergüenza, pero se han levantado pues las vallas de Ceuta y Melilla, el muro que está construyendo Israel en Palestina, el muro que está haciendo la frontera estadounidense con México. Mismo en España, ¿no? Pues se están levantando muchos otros muros con unas connotaciones pues mucho más sangrantes, porque simplemente son por motivos económicos, por miedo económico, por mantener el estatus que se tienen en pues en estos países, en estas zonas, y continuar condenando a la miseria pues al continente africano, al continente centroamericano, el sudamericano respecto a Estados Unidos, o al gueto de Gaza y Cisjordania allá en Palestina. Independientemente de la simpatía que uno tenga por lo que otrora o antaño era Europa del Este, es la hipocresía, ¿no? De que, bueno, se derriba un muro y se construyen 20 más. O sea, que están festejando. La hipocresía de los políticos de esta autocomplaciente democracia, semidemocracias en las que vivimos, ¿no? Que festejan, claro. Es que este muro era un muro que impedía a muchas multinacionales hacer negocio. Entonces, claro, era un muro a derribar. Estos otros muros son muros a construir por los mismos motivos, por negocios o por lo que sea, ¿no? O sea que, bueno, por un lado derriban, por el otro construyen alambradas. O sea que festejando ahí a bombo y platillo, todo tipo de parafernalia, ¿no? Viva la libertad y todo eso. A mí me la refanfinflan, básicamente, porque me la refanfinflan por una sencilla razón, porque es hipocresía pura. No, por otra cosa. Independientemente de que uno sienta o no simpatía por Ceausescu o Stalin o quien estuviera en Europa del Este, pero bueno, la hipocresía de, ¿no? de la clase política, ¿no? Mira, ya el mundo es libre. Sí, hombre. Que te lo has creído. Ay, libre en esta economía de mercado no se puede ser, bueno. Libre. Estamos atados de pies y manos. Si te vas a creer esa... Si alguien en su sano juicio es capaz de creerse esa patraña, pues apañado va. Y bueno, que el que no me extrañaría que acabaran construyendo un nuevo muro sería la Bachelet en Chile, para controlar al pueblo mapuche. El año 2009 puede pasar a la historia como el de mayor ofensiva de un gobierno progresista contra un pueblo originario. El gobierno de Michelle Bachelet intenta frenar la recuperación de tierras del pueblo mapuche, amedrentando comunidades enteras con un estilo represivo que recuerda al terrorismo de Estado. En esta ofensiva, los niños mapuches son una de las principales víctimas de carabineros y los grupos de operaciones especiales que han militarizado la Araucanía. Para quienes crean que mentar el terrorismo de Estado suena a exageración, vale la descripción de algunas operaciones represivas registradas por el Observatorio Ciudadano, ONG humanitaria situada en Temuco. En su trabajo hechos de violencia imputables a carabineros que han afectado a niños mapuche en la región, que se puede encontrar en www.observatorio.cl. El informe relata 14 casos de violencia policial, varios colectivos, contra niños en comunidades mapuche. Llama la atención que la represión se dirige contra comunidades enteras, en supuesta respuesta a toma de tierras, quemas de camiones y barricadas. El 5 de octubre, un niño de 14 años de la comunidad de Rofué fue herido con disparos de balines cuando carabineros lo confundió con los comuneros que ocupaban el fundo Santa Lucía. El niño intentó huir al del lugar, siendo perseguido desde un helicóptero a ras de tierra por los efectivos policiales, que lo alcanzaron a 3 kilómetros de distancia, cerca de la comunidad llamada Pichiloncoche. Allí, siendo apuntado con un arma por uno de los integrantes del GOPE y bajo amenaza de muerte, fue sumergido en un canal, quedando completamente mojado. Una vez en vuelo, fue botado al piso con la cabeza hacia el exterior y con las puertas del helicóptero abiertas. Los carabineros lo amenazaron con lanzarlo a tierra si no daba su nombre, el nombre de las personas que a esa hora participaban en la acción del Fundo Santa Lucía. El informe cita otro caso, sucedido el 16 de octubre contra la escuela de la emblemática comunidad de Temucuicui, mientras se realizaba una reunión de 80 comuneros con funcionarios estatales. Sin aviso y sin mostrar orden de allanamiento, los efectivos policiales que se movilizaban en un bus, una tanqueta y alrededor de 10 camionetas procedieron a disparar balines y gases lacrimógenos hacia la escuela desde una distancia de 200 metros. El operativo policial, que tuvo una duración de 30 a 40 minutos, dejó alrededor de 12 heridos con balines de perdigones y cerca de 30 personas con asfixia, la mayoría niños. Y bueno, pues se pueden ir nombrando casos y casos. Y bueno, si os interesa pues conocer más casos concretos, pues bueno, recordar la página web www.observatorio.cl. Chile, mapuches, Chile. Bachelet. Bueno, el muro. Hay otro muro que... Porque hay otros muros, porque hablando de muros, uno habla de los muros físicamente construidos, ¿no? Alambradas que uno puede ver, pues, ¿no? Pero después está los muros invisibles. Por ejemplo, podemos hablar del muro las diferencias sociales, un muro que ponen una élite acomodada y los trabajadores, una diferencia social y de nivel de vida bastante evidente. Bueno, esos muros también existen, ¿no? Los muros que no se ven, hay que verlos. Que también están puestos por el mismo modelo que festejaba el otro día a bombo y platillo la caída del muro de Berlín, ¿no? Totalmente. Pues también nos llega una noticia de Colombia, donde se habla que hay 7.000 presos políticos, ahí queda nada. Y bueno, pues desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia, que es una organización surgida hace 38 años, que se centra su trabajo en dar una atención especial a la situación carcelaria y jurídica de las personas que son acusadas de cometer delitos políticos. De entre ellos, la mayoría son personas que ejercen alguna acción social o actividad política. Como son opositores al gobierno, este les hace montajes para tratar de mostrar que son de la guerrilla o crea juicios fingidos para poderlos llevar a los centros carcelarios. Recordemos que hay una grave situación que sufre la población de Colombia con lo que se conoce como falsos positivos. Los soldados tienen una recompensa económica por cada guerrillero muerto. Y entonces lo que hacen es matar a campesinos, ya, solo a civiles, les ponen un uniforme y ya está. Han matado a guerrilleros y ellos hacen cash. Hacen caja, ¿no? Y nada, pues la situación de criminalización de la lucha social en Colombia es bien grave, ya que el gobierno de Álvaro Uribe ha tratado de aprovechar la existencia de un conflicto armado para deslegitimar las acciones de las organizaciones y comunidades que luchan por sus derechos, acusándoles de pertenecer a alguna organización armada. Y seguramente les acusarán de terroristas. Porque las FARC ya están dentro de un grupo terrorista. Por eso hablábamos de lo del lenguaje, ¿no? De la manipulación, digamos, dialéctica, ¿no? De acusar de terroristas a, por ejemplo, en este sentido, a opositores políticos. Pues aquí también se denuncia que uno de los recursos que utiliza el gobierno es la red de informantes que se ponen de acuerdo con las autoridades para hacer montajes judiciales. Pues con esto pues ya se aseguran meter al talego a mucha más gente. Esto es de los montajes judiciales, ha provocado que durante el gobierno de Uribe unas 10.000 personas hayan sido detenidas arbitrariamente como parte de una política que busca meterle el terror a la población a través de detenciones masivas. La mayoría de ellas han quedado en libertad, pero otras se encuentran todavía en los centros carcelarios. Recuerda también que en Colombia los que sufren un especial acoso son los sindicatos, los dirigentes sindicales, que bueno, pues amenazas de muerte. Dentro de poco tengo que hacer algún montaje de un vídeo que me he bajado de una organización de Asturias que acoge a sindicalistas que están amenazados de muerte. Y bueno, hay unas cuantas declaraciones bien duras, y a ver si lo acabo de montar, porque está bien interesante. Bueno, si hablamos de crímenes de Estado, terrorismo de Estado, porque sí, para los crímenes de Estado ha utilizado la palabra terrorismo, pues es terrorismo de Estado. Ahí tenemos a Colombia, un claro ejemplo, ¿no? De ¿cómo decirlo? De sumisión al imperio, ¿no? Ahora van a dejar que se metan las bases militares, que se instalen las bases militares, con la excusa de combatir al narcotráfico. Chávez ya ha dicho, yo no soy chavista, pero en esto lo apoyo, porque bueno, Chávez ya ha dicho que va a movilizar el ejército a la frontera, ¿no? Ante la inminente agresión de... Y no solo la instalación de las bases. Estados Unidos ha conseguido que los soldados que estén en territorio colombiano tengan impunidad. O sea, que no puedan ser juzgados allá en Colombia. Por crímenes en Colombia. Bueno, por crímenes en Colombia ya vemos cómo se las gastan, ¿no? Matan a cualquiera, le meten en un uniforme y a cobrar. Y bueno, no solo esta influencia de Estados Unidos, sino a través del Plan Colombia, Uribe firmó un acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos para construir un número bastante grande de cárceles que ellos llaman de alta seguridad. En ellas, a imagen y semejanza de lo que plantea la política de Estados Unidos, lo que se busca es mantener de manera permanente una situación de presión y represión sobre el preso como una forma de castigo. Esto está provocando, por ejemplo, que algunos presos tomen la decisión de suicidarse ante la aplicación de un régimen carcelario que llega a ser inhumano. Bueno, van sumando puntitos, ¿no? Van haciendo méritos. El premio Nobel de la Paz, el flamante premio Nobel de la Paz, está haciendo méritos, ¿eh? De que le dieron el premio, está el pacifista de mucho cuidado. Ahí está. A ver que sea, ojo, Cuídate de los pacifistas. Y bueno, ya va más adelante, va un programa más adelante, queda pendiente lo esto de profundizar un poquito más en lo de Colombia. Bueno, Latinoamérica está que arde, digamos, en ese sentido. Yo no soy chavista, lo repito, para mí esos frentes populistas, semipopulistas, no son de mi agrado, pero bueno, si me tengo que posicionar está claro de qué lado me voy a poner. Ya dijo que ante cualquier indicio de agresión hacia Venezuela va a haber ahí, ¿no? Va a haber rock and roll ahí. Ya Chávez recordó que el mayor productor de coca del mundo es Colombia, y no porque le han acusado a Chávez de si es narcotraficante y tal, y pues bueno, que es en Colombia donde hay el mayor movimiento, entonces que no hablen tanto, porque sabemos de dónde se saca la mayor financiación, pues muchas veces los partidos políticos, los estados, de todo esto. Y a mí no me cabe la menor duda que el ejército norteamericano va a estar en las bases colombianas, aparte de por unas razones políticas, por razones económicas, que la farlopa salga sin que nadie moleste. Si nadie les moleste, salga para todos los sitios del planeta, ¿no? Pues vamos con un par de noticias breves antes de entrar en agenda, pues ya se nos ha echado el tiempo encima. El martes 10, la madre de Amadeu Casellas recibió una llamada en la que le comunicaban que se llevaban del hospital a Amadeu, pero no le querían decir a qué prisión lo trasladaban. Casualmente, una compañera doctora que le hizo un chequeo a su salud cuando abandonó la huelga de hambre el año pasado llamó al hospital para concertar un día y hora para hacerle otro chequeo para saber cómo se encontraba de salud, y la respuesta que recibió ha sido que le habían dado de alta, pero que no sabían si para dejarlo en libertad o para llevarlo a una prisión. Evidentemente no van a dejarlo en libertad, y por eso nos hemos puesto en contacto con el abogado de Amadeu, y nada, pues ha sido trasladado a la cárcel de Quatre Camins. Bueno, sigue, ¿no? Se ve que el estado de salud que se va recuperando bien, y bueno, que... Sí, pero de una posible, ¿no? De una posible libertad, ni hablemos. Nada, eso ni nada. Se toca. de la situación del hospital penitenciario, pues a la cárcel. Y no hay más. No, y ya está. ¿Querías comentar algo sobre los piratas? Bueno, los piratas somalíes, los supuestos piratas somalíes que los medios de comunicación de masas hacen pasar, que ya he escuchado yo a tertulianos, opinólogos de lo más media, hablar de terroristas somalíes, al loro. Ya estamos con el tema del lenguaje. Bueno, el circo se ha montado a través, por motivo del secuestro de un barco, de un buque de bandera, ¿cómo decirlo? Vasca, porque llevaban la icurriña. Pues bueno, el circo que se ha montado del gobierno, que si devuelve o no devuelve a los dos detenidos que tienen aquí en España, que si, bueno, independientemente de quién sean los verdaderos piratas, si los somalíes o los barcos europeos que van a saquear aguas somalíes, pues hay 36 personas secuestradas y yo creo que no hay que pensárselo mucho. Pero bueno, ya cómo son el gobierno, que si la legalidad, que si el sistema judicial, que si las leyes, que si no se puede, que si se puede. Bueno, todo el circo. Gobiernos que se pasan por el forro muchas veces. La constitución y toda la legalidad que ellos mismos pregonan, ahora están con el rollo de que no se puede porque legalmente no se puede extraditar. Bueno, todo el circo se ha montado. Y bueno, en una tertulia de la más media llamó un oyente que era vasco. Y que decía que él tenía dos hijos trabajando en máquinas de buques de bandera española y que estaban haciendo maniobras irregulares en Somalia, así de sencillo. Y bueno, le interrumpieron, bueno, acusó a los telediarios y a los medios de comunicación de manipular la información sobre lo que realmente está pasando en Somalia, le interrumpieron. Bueno, se pusieron los opinólogos, se pusieron como locos ahí, cacareando como las gallinas. Bueno, no le dejaron hablar. Al final el pibe se quedó sin decir todo lo que él tenía pasado a decir en la llamada telefónica. Cortaron, la moderadora le dijo que él no le iba a permitir que le llamaran manipuladora ni son. Bueno, por ahí queda la cosa, ¿no? Un tío que tiene dos hijos sobre el terreno, trabajando en máquinas, diciendo que los barcos europeos están saqueando, están haciendo maniobras irregulares, que en realidad los piratas son los buques europeos. Así de sencillo lo dijo. Cosa que los medios de comunicación, por supuesto, no dicen. Los medios de comunicación españoles, los terroristas, ya hablan de terrorismo somalí. Hay un vídeo que corre por internet que, bueno, hable de las costas de Kenia. Ya está, de pescadores en Kenia, de que, bueno, que están los piratas somalíes, bueno, ha bajado el número de barcos europeos, asiáticos, que están faenando por la zona, y entonces los pequeños pescadores, pues debe afectar a toda la costa de África, están teniendo las mejores capturas en los últimos 2-3 años. Entonces, que bueno, se ve claramente de qué es lo que estaba pasando, saqueo de la riqueza. Ahora en concreto hay unas personas que están secuestradas, ¿no? Porque bueno, los tripulantes de la Lacrana siguen secuestrados y el gobierno se pasan las pelotas unos a otros de manera, bueno, vergonzosa, cuando en otros casos, como por ejemplo en ilegalizar partidos, no se le cae ni una pestaña, lo hacen sin rechistar en ilegalizar partidos de izquierda. Pues ahora están con que si no se puede legalmente extraditar a dos detenidos, bueno, toda una parodia. Y bueno, las discusiones en mesa redonda, 40 tertulianos ahí, no, esto está mal, esto está bien, esto no se puede hacer, que en democracia esto, bueno, es un circo mediático. Mientras tanto, bueno, ahí sigue la gente, los tripulantes de la Lacrana, equivocados o no, en invadir Somalia. Yo creo que, bueno, si están en aguas somalíes, ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que, bueno, cada uno se hace responsable de sus actos, ¿no? Pero siguen secuestrados. Y el gobierno español, mientras tanto, a su ola. con el tema de la legalidad y todo eso a Monserga, ¿no? Que ellos mismos pregonan y que, bueno, ahora con este tema están intentando ver un resquicio legal para poder mandar a los dos, bueno, a los dos prisioneros a cambio de los secuestrados. Bueno, un circo que no veas. Yo soy familiar de uno de los, bueno, por supuesto los familiares de la gente que está secuestrada están indignadísimos. Y además el show mediático que se monta entre el PSOE, entre los partidos de la oposición, todos queriendo rentabilizar una imagen. Les importa un bledo los 36 secuestrados. Totalmente. Lo que quieren es el rédito político, los del PP, por supuesto, se le echó encima al gobierno diciendo que esto era una vergüenza, que sí lo es, yo estoy de acuerdo, pero para el PP lo va por razones electoralistas, ¿no? Uh-huh. Les importa un bledo los secuestrados, les importa un bledo los somalíes, les importa un bledo nada. Lo que quieren es ganar votos. Así es. Pues nada, estamos llegando ya al final del programa, vamos con un poquillo de agenda y bueno, pues empezamos con unas jornadas de reflexión zapatista en Barcelona y contra la represión en México que organiza la gente de Barricada Zapatista. Del 13 al 15 de noviembre se realizan diversos actos para recordar la fundación del EZLN que tuvo lugar el 17 de noviembre de 1983 en la selva Lacandona, Chiapas. Entre estos actos se hablará con colectivos locales para explicarles la situación actual del movimiento zapatista y también sobre lo que pasa con Atenco, Oaxaca y Ciudad Juárez. Hace 26 años, en algún lugar de la selva de Chiapas comenzó a caminar un movimiento que habría de dar la vuelta al mundo con un mensaje de esperanza y reivindicación. En la oscuridad de la noche se tejió la rebeldía, hasta que el 1 de enero de 1994 todos conocimos a un ejército mayoritariamente indígena que arrebató la palabra a los poderosos y boicoteó la fiesta neoliberal. A 26 años de su acto fundacional y a 16 de su despertar armado, celebramos la gesta de los más pequeños, la lucha y la resistencia de los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues nada, todos los actos se harán en el Centro Social Ocupado Barrilonia, allá en la Rambla del Raval número 9. Y si queréis saber más sobre los actos concretos, entrar en la página web barricadazapatista.wordpress.com. Concentración de parados y paradas en la Plaza San Jaume el martes 17 de noviembre. Ante la nueva burla del Ayuntamiento de Barcelona con las personas que nos encontramos en situación de desempleo, entendemos que debemos dar una respuesta para que sean atendidas nuestras demandas. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en Actur 2009 nos convocan a eso. Concentración en la Plaza San Jaume, martes 17 de noviembre a las 10 de la mañana. Visiones de resistencia, jornadas de sensibilización, viernes 27 de noviembre desde las 7 de la tarde, exposición fotográfica, pase de documental, presentación de web, DigiJoom, sábado 28 de noviembre desde las 10 y media de la mañana, talleres, charlas con ponentes mexicanos y de Argentina, cena mexicana y concierto de forro afiado. Esto será en RAI, Recursos de Animación Intercultural, que está en la calle Cardés, número 12, principal, cerca del metro de Jaume I de la línea amarilla. Si queréis saber más sobre la programación, podéis visitar la página web www.visionesderesistencia.org. Y bueno, pues otra vez hemos tenido problemas con el internet para la agenda, así que vamos a despedir ya el programa. Lamentablemente, lo que hayan mandado. Yo no sé si el señor Google nos está vigilando cuando estamos hablando de la agenda y no quiere que demos información al respecto. Hombre, para que haya menos gente. No sé, yo ya estoy sospechando, porque es la segunda vez que nos pasa así de seguido. El programa anterior tampoco pudimos dar todo toda lo la que nos agenda, hayas enviado. Y que teníamos unas cuantas historias. Sé que el día 20 en la casa de la Soli hay un dentro del ciclo de documentales, hay un pase sobre Guatemala, bueno, una película que no me acuerdo el nombre del título, pero que habla sobre pues asesinatos en Guatemala, y hay alguna otra cosa que ha quedado en el aire. Nos bueno, sentimos no poder anunciar. Bueno, la gente que nos mandó los correos, pues nada, pedir disculpas, que, o sea, que el internet no sé qué pasa, que no nos deja. Nada, pues nos despedimos hasta la semana que viene, bueno, ¿no? Sí, la semana que viene, ya sabes, la neurona atenta, los ojos bien abiertos y a no dejarse, ¿no? A no dejarse manipular, digamos, por decirlo así. Pues venga, venga. Hasta el jueves. Salud. Agur.